Bienaventuranzas. Felices somos en la pobreza, si en nuestras manos hay amor de Dios, si nos abrimos a la esperanza, si trabajamos en hacer el bien. Felices somos en la humildad, si como niños sabemos vivir. Será nuestra heredad la tierra, la tierra. Nuestro tiempo es para los demás, para quien vive en la tristeza, para quien camina en soledad. Felices somos y damos amor, si en nuestras manos hay sinceridad, podemos siempre mirar y ver a Dios, y ver a Dios. Si el grano de trigo no muere en la tierra, es imposible que nazca fruto. Señor.